señores, no había grabado video para Botaneando con la Mole. Hoy estoy visitando a mis amigos de IHOP que me invitaron porque tienen ahí una onda muy chida de una asociación ayudando a niños que lo necesitan. Y ahorita vamos a hacer de por qué. Pero bueno, aprovechando para probar los productos de IHOP. Así que quédate aquí en Botaneando con la Mole y no le cambies. Nada más a quien tengo aquí. Mira qué tristeza. Dios. Sí sabe comer mi compadre Fernando Lozano, ¿sí? ¿Qué estás probando, compadre? Es un. Ha de ser un sándwich que tiene tres nombres en inglés, ¿verdad? Ham, bacon, algo. Milk. Ham, bacon, milk. Oye, es para mi canal de YouTube, se llama Botaneando con la Mole. Lo he visto, compadre, muy bueno. Visito restaurantes, fondas. A mí me tocó venir al IHOP, que es un. Pues típico que vas a McAllen, ¿verdad? Y llegas al IHOP. Ya lo tenemos aquí de barrio. Típica que te aventabas todo McAllen, al final dejabas Walmart, que era de 24 horas, y terminando 2 de la mañana con un hambre perra, al IHOP, 24 horas. Nunca has caído aquí así ya mal, así de que una vez caí yo y casi me... ¿Aquí? Sí, que comí los hot cakes con la mano, así de... No me ha tocado. Normalmente cuando entro amanecido, me voy a los tacos. No, trato de no llegar al lugar con mesero, me da pena. Pero es raro, ¿verdad? Una vez al año. Una o dos al año cuando me junto contigo. Con un saludo a Maldonado. Ya, Maldonado, ya cásate, Maldonado, ya. O no sé, ten un niño o algo. Algo que tenga responsabilidad. Sí, no. ¿Cómo estás? Mira, bien embarazada. ¿Cuántos meses? 6 y medio. Estoy en la semana 29. Niño, niña. Niño, criatura. Qué bueno, felicidades. Ya puedes tener. Sea futbolista porque músico estamos con el pedo. No, y de locutor también y conductor. IHOP, ya les presenté a mi compadre Fernando Lozano. Ahora les voy a enseñar lo que me trajeron aquí de comer. Unos deliciosos cheese sticks. Hijo de su mecha. Están muy buenos, son. Unos cheese sticks. Estos de Memo Hierbas. Porque dice que está a dieta el vato y que... Fui al baño y no me hablaba de los dientes. Y mira lo que yo pedí. Bueno, aquí en el IHOP, como les digo, yo pedí un sirloin, blue cheese, bacon, potato, bread. Vea la diferencia, digo, lo que yo pedí a la diferencia que pidió el señor Memo Hierbas. Una ensalada de pollo con lechuga. Pero, miren nada más. Graba esto, compadre. Aquí está el sirloin. Y luego le agarras queso y blue cheese. Delicioso. Con puré de papa. Y las papitas que están con cebolla. Y nada más. Qué manjar. Pídanlo aquí en el IHOP. Y bueno, ya terminando aquí en el IHOP con mi compadre Memo Hierbas, vamos a degustar de un delicioso hot cake, nomás uno para la dieta. Nada más dieta. Uno. Para la digestión, es como el Baileys, okay. Pero de hot cake. ¿No? Baileys de hot cake, yo ya saben que cuarqueando con miel, con nuez y con plátano. Les recomiendo ampliamente, el gordito va a mancharse la barba, les recomiendo ampliamente venir aquí al IHOP porque está muy rica la comida. Y esto fue un Botaneando con la Mole Express. Y además que están haciendo, promoviendo esto que está muy chido, que se llama National Pancake Day, que bueno, por $29 te llevas 2 hotcakes y bueno, lo que se reúne de esta venta de hotcakes se va a dar a recaudado a AMANC, así se llama, que dice, es para ayudar a niños con cáncer, así que vengan y compren el paquete de 2 hotcakes por $29, súper barato, y ayuden a esta asociación de AMANC para poder ayudar a niños con cáncer. Esto fue Botaneando con la Mole. Nos quedamos con Memo Hierbas. Dale un llegue, Memo. ¿Eh? Que la gente me guste. ¡Ay, papi! Esto fue el IHOP desde Botaneando con la Mole. Venga.